Honey, you are a rock. Upon which I stand. Este es el podcast número uno de Cuta y Cabeza. Bueno, hoy es lunes 9 de enero 2006. Estamos empezando con esto, lo que es el podcast acá desde Plymouth. Viendo esta experiencia que estamos acá con el enano, que en un rato se va a sumar. Bueno, la verdad que ha sido todo muy positivo hasta ahora. Lo que respecta a esta temporada, con el enano acá, Mara, Juana. Lo que es Tereré, muy divertido para todos, por lo que significa tener varios argentinos, hacer tener cosas para hacer, etcétera. Deja, viste, es muy estimulante tener a alguien con quien conversar y compartir cosas acá, estando lejos de la familia, de los amigos. Se hace muy lindo a veces, o llevadero, juntarse a comer, que lo hacemos varias veces por semana. Y o mismo salir a dar una vuelta, ir al centro, famoso Top Shop. Y bueno, creo que se va disfrutando la cosa. Si encima hacemos lo que nos gusta, que es jugar al rugby, es mejor. Bueno, no solamente vamos a hablar de nuestra vida acá, sino también de las cosas que compartimos juntos, como es el rugby. Así que vamos a tratar de hablar del rugby en general, tanto en la Argentina como acá en Inglaterra. Gente que se nos acerca para que hablemos de eso, así que lo vamos a hacer con todo gusto, que es lo que nos gusta hacer. Vamos a empezar hablando de lo que es el rugby nacional, de lo que fue nacional para Argentina, ¿no? De lo que fue en el 2005 el rugby en general, la actividad del seleccionado, nivel de la urba, cuando digo nivel digo el juego. Y también vamos a tocar un poco lo que son los seleccionados de Seven, que alguna vez hemos merodeado por ahí. Así que quédense con nosotros, que se vienen varios temas por hablar. Y ahora seguimos escuchando este temazo de Coldplay, Green Eyes. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? I came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know I could never go on without you. Green eyes, honey, you are the sea upon which I float.